es el Día Nacional de la Enfermería, el 21 de noviembre, y no solo nos toca, como todos los años, festejarlo. Para nosotros la enfermería es un orgullo, vocación, alma y vida, sino que bueno, con esta movilización y el paro de todos los enfermeros y todos los enfermeros, que no solamente congregan los hospitales nacionales, provinciales. Estoy en medio, no sé si me escuchas bien, porque estoy en medio de la manifestación que está haciéndonos a la plaza del 13 de mayo. Sí, mirá, te escuchamos casi perfecto. El ambiente, incluso nosotros que somos futboleros, también nos gusta el ambiente porque nos hace sentir allí. Si te puedes acercar un poco más al micrófono, al teléfono, mejor, pero igual te escuchamos, no es que no te escuchamos. Pero digo, para que suene, ahora te escuchamos incluso un poquito mejor. Bueno, como te decía, hoy nos toca a nosotros, enfermeros, Elefante Blanco, nos decimos levantarnos y repudiar, porque lo que estamos haciendo hoy es repudiar la reforma de la ley que se sancionó ya hace dos semanas, donde saca enfermería como profesional, nos saca a los enfermeros como profesionales de la salud, nos excluye de la ley, no solo a los enfermeros, sino a los licenciados implementadores y a los de imágenes, licenciados en imágenes, de lo que es la ley de profesionalización de la salud. Y esto más allá del gesto, ¿no? Que como gesto suena a una provocación, también allí hay una pérdida de derechos incontratable. Por supuesto, que no, a nosotros en realidad no nos sorprende con toda esta catarata de medidas que está tomando el gobierno, ¿no es cierto? Y que lo está precarizando y discriminando enfermería como a todos los trabajadores. Esto es moneda corriente lo que está pasando hoy en día. Nosotros hemos apoyado, yo soy en el Movimiento Nacional Socialista, invitamos todos los días a un ciudadano pierde derechos. Bueno, hoy nos toca a nosotros enfermeros levantarnos y hacernos notar, porque la verdad que no solamente nos saca de profesionales, nos toma como el rango administrativo, para la RITA somos administrativos, y nos quita muchísimos derechos, tanto como la ley de salubridad, nos quita, nos toca RT, nos toca el sueldo, nos toca la dignidad, lo más importante. En este aspecto, en su momento había salido a la luz que el tema estaba relacionado directamente con la ciudad de Buenos Aires. ¿Ahora la situación se amplió al país todo? Sí, es lo que te estima, seguramente. Ajá. Porque vos toca primero Cava, los hospitales de Cava, pero lo que se quiere hacer según a nivel nacional. Acá no solamente estamos manifestando nuevos enfermeros de toca el trabajo en los sanatorios, de hospitales, sino que de toda a nivel nacional, inclusive los enfermeros tenemos redes, estamos conectados con muchos países, desde todos los países limítrofes y parte del mundo que nos están apoyando, porque es increíble que en estos tiempos de enfermería, que forma la columna vertebral del hospital, más del 80% del personal del hospital nos excluya de eso de que no somos profesionales, nos deja fuera de la de profesional. Uh-huh. ¿Cómo continúa la jornada de movilización y si ya más allá de esto que empezó en la Plaza de los Dos Congresos y va a continuar en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, frente a la Casa Rosada, si ya tiene también un plan de lucha y de movilización hacia adelante al margen del día de hoy? Sí, por supuesto. Hoy la idea es que, bueno, hacemos escuchar, manifestarnos, entregar petitorio a la gobernadora y luego se seguirá. Hasta mañana, mañana ya nos juntamos en Ramos Mejía, aliados en diferentes sectores. La verdad que estamos autoconvocados, hay fuerza de sindicato, pero bueno, nosotros nos autoconvocamos y luego adelante a ver para poder que la RITA nos escuche. La RITA estuvo en el otro día en un video nacional diciendo que no tocaba la ley, que tocaba la ley de médicos, y es mentira porque incluye a un montón de profesionales, psicopedagogos, licenciados en psicoterapia, kinesiólogos, y nos saca a nosotros, no tiene que ver con los médicos. Y nosotros no somos la mano derecha de nadie, nosotros queremos ser parte, como nos consideramos, del grupo multidisciplinario del hospital. Estamos dialogando con Ana Puentes, ella es profesional enfermera, en este momento está movilizada en la ciudad de Buenos Aires, están marchando desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, justamente en el Día de la Enfermera o de la Enfermería, y hay una movilización muy importante que se está dando por las calles porteñas que tiene que ver con una medida en principio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de bajar la categoría de profesional administrativo, digamos, a la profesión de enfermera. Y en este aspecto, lo que evalúan y consideran aquellos que se están movilizando y otros que no, por supuesto, que esto en realidad es un globo de ensayo para luego ampliarlo a la provincia de Buenos Aires y al país todo. Digo bien, a modo de resumen. Exactamente, tal cual. Te agradezco la comunicación y aprovecho para saludar a todos mis compañeros enfermeros, a todos pañuelas, y nada, seguiremos con la lucha. Lo que los judíos están, nosotros nos estamos representando. Es muy emocionante ver a todos nuestros compañeros con los tangos y la verdad que, bueno, seguiremos luchando, porque nosotros no es algo que no nos estamos acostumbrados, a luchar en pos del cuidado del enfermo, de la familia, y ahora nos toca apostarnos a nosotros mismos.